Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Julián Martínez. Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Con Fuerza Heavy. En este instante arrancamos la número 1578, que viene cargadita hasta arriba de novedades y estrenos discográficos y de entrevistas, creo que muy, muy, muy suculentas con bandas que están presentando nuevos trabajos. Alguna incluso de fuera de España que tiene la intención de venir muy, muy prontito. En fin, todo eso lo vas a ir descubriendo a lo largo de 3 horas de rock y metal que te ofrecemos cada semana. Es Con Fuerza Heavy. Y yo soy Julián Martínez, contigo durante estas 3 próximas horas. Pues hoy, precisamente para arrancar, hemos elegido esto que se llama Racing Hell y que es el nuevo single que publican Iron Savior. Raising hell, yeah, hell fire. Pues eso, ahí lo tienes. Raising Hell, el nuevo single de Iron Savior. Y a continuación suenan DM Machine, que hoy mismo han puesto en circulación este Killer of the Night que está sonando ahí de fondo a mis palabras y que pertenece a su último trabajo. Así es como suenan The M Machine. DM Machine. Los Glam Rocker Lips están publicando también un nuevo sencillo. Es este que se llama Changing the Melody. y que recogerá un álbum que verá la luz el 15 de marzo. Ahí están con su nuevo lanzamiento. Y estos son Irreverentes. Han publicado nuevo disco, lo han llamado Atado y Bien Atado. Esquivando balas perdidas. llorando a las pérdidas de la vida. Que estamos hartos de que nos suelten su barrila. Que nos suelten su barrila. La barrila fue uno de los primeros temas que se publicaron de este Atado y Bien Atado, el nuevo disco de los Irreverentes. No habían vuelto a pasar por aquí por el programa, por el Con Fuerza Heavy, desde que publicaron aquel disco de 2018, que seguramente muchos de vosotros recordaréis, que se veía un bate de béisbol con una caja de huevos. Bueno, pues ahora ya tienen nuevo disco, ya tienen continuación a aquel larga duración, y esta noche lo presentan aquí, en nuestro programa. Está Isaac escuchándonos. Isaac, buenas noches. Hola, buenas noches. Es un placer. Saludos. Es un placer tenerte. Hasta la peña de Comforta Heavy. Tenerte aquí, bueno, en el programa. Fíjate que aquel disco es, yo creo que de 2019, ¿no? Más o menos de 2018-2019. Sí, del 18, sí. Creo, sí, así el último. Vaya, ha pasado tiempo. Eso te iba a decir, que han pasado un montón de años. Sí. Pero es que entre medias hemos tenido una pandemia, ni más ni menos. Ahí está. Sí que hicimos un par de singles durante la pandemia. Una era el Controlavirus, el otro el Ataque de los Perros, y la verdad es que sí, que estuvimos bastante paraditos. Pero bueno, ahora por fin. También es verdad que este disco ha sido un poquito más elaborado y hemos estado un poquito más de tiempo con él también. Pues precisamente quería preguntarte por eso, ¿qué diferencias hay entre aquel disco que, como digo, pues también os trajo a este programa? Mantuvimos una entrevista cuando lo estabais presentando. Han pasado muchos años, como decimos, 5 años y pico entre ambos trabajos, y seguro que muchas cosas habrán cambiado. En lo musical, ¿qué notas tú que hay de diferente? Bueno, nosotros en el primero sí que es verdad que es un disco como más de las entrañas, como más visceral, ¿no? Un poquito más de rabia, un poquito más de... Y este, pues, ha sido un disco más elaborado, más cocinado en el estudio, quizás más producido. Nos lo hemos tomado un poquito más tranquilo, hemos podido estar todos ahí junto con Xavi Moreno, que es el productor, también ahí trabajándolo más a fondo, y yo creo que se ha notado también. No es ni mejor ni peor, es de otra manera, con otro tipo de cocina. Pero es verdad que sí que se sigue una línea similar. O sea, lo que descubrimos aquellos que os conocíamos con aquel primer trabajo, lo seguimos encontrando, ¿no? Esa forma de atacar las canciones, de llamar a las cosas por su nombre, de meterle mucha cañita a los temas, eso sigue estando, y aquello que, como digo, nos gustó de aquel primer disco, pues está, yo creo que incluso reforzado, ¿no?, en este segundo. Bueno, nos ha servido también. Bueno, el trabajar nos ha servido también un poquito como para mejorar, claro, y las letras al final pues también van en la línea, y tampoco somos ahí excesivamente técnicos ni excesivamente virtuosos, y nos gusta la pegada esa así pues más contundente ahí sin... dentro de lo que son nuestros ritmos, y bueno, sí, lo hemos mantenido. Para que sí que es verdad que nos hemos quizás pasado un poquito más en alguna cosa más melódica, quizá. Es verdad que aquel trabajo era un primer disco, siempre un primer disco, bueno, pues es, como tú dices, más quizá de sacado de las vísceras, ¿no? Y también un poco carta de presentación de decir, bueno, pues Irreverente se forma en 2016, y lo que hemos estado haciendo hasta ahora, hasta el momento en el que sacamos este disco, es esto, ¿no? Ahora, como tú muy bien apuntabas, también ha habido más tiempo de madurar, de retocar lo que lo, o de pulir incluso, ¿no? Aquello que quizá con las escuchas diferentes que ibais haciendo de los temas, pues había que retocar y pulir, ¿no? Sí, sí, exacto. Es como tú dices. También es verdad que en las letras nos hemos dedicado también, han sido las letras más, algunas más íntimas también, más personales, más desde las vivencias y de las experiencias, bueno, alguna más pasada también. Y bueno, también nos ha acompañado a bajar un poquito a lo mejor de revolución en algún tema. Y sí, hemos hecho esa combinación entre, bueno, darle un poquito de no sé si más flojo, pero más melódico, sí, en algún momento. Más pulido le llamo yo, ¿no? Pulido, quizá, ¿no? Vale, es, vale. Eso, quizá, pues eso, son canciones que efectivamente siguen llevando, porque aquí que nadie se piense que ahora Irreverentes hacen baladitas y esas cosas. No, no, no, aquí hay mucha caña, ¿eh? Aquí hay mucha, mucha caña. El disco lo habéis llamado Atado y Bien Atado, que es aquella famosa frase del dictador, ¿no? De que lo dejó todo atado y bien atado. Eso es, y bueno, todavía estamos viviendo el legado, ¿no?, de todo eso. Y bueno, era un poquito también el nombre del disco, es el nombre de los temas principales también, que habla precisamente pues de eso, ¿no?, de qué manera se hicieron las cosas en aquel momento. Uh-huh. y la repercusión que ha tenido y que todavía hoy día notamos, ¿no?, en muchos aspectos de nuestra sociedad. Así es, en 2024, y efectivamente todavía lo seguimos notando. Me ha gustado mucho la portada, que es, imagino, muy especial, ¿no? Hombre, la portada es un lujazo de poder haber contado con Azagra y Revuelta. Bueno, fue una idea, bueno, entre la familia de algunos de nosotros y ostras, pues nos pareció bien, se lo propusimos y de seguida nos cogió, bueno, de seguida se ofreció, nos cogió la idea y fue la primera, ya te digo, la primera propuesta fue esa. Y súper contentos, la verdad es que estamos muy contentos, pues, con la portada. Ha quedado muy chula, es verdad. Imagino que, como decíamos también, que ha habido más tiempo para preparar los temas, pues seguro que pues eso, ha dado tiempo a pulirlos, a darle forma, a escucharlos una y mil veces, pero seguro que tampoco habéis estado los 6 años trabajando en el disco. ¿Cuándo ha sido más el periodo en el que ya verdaderamente dijisteis, venga, vamos a ponernos ya con el disco, vamos a sacarlo, vamos a darle pues ya el toque final y lo lanzamos? ¿O los temas vienen de todo este periodo largo de 5 o 6 años? No, es como tú dices, ¿eh? Cuando se acabó un poco la pandemia, la verdad es que, bueno, pues como todo el mundo, ¿eh?, lo pasamos muy mal, nos frenó todo mucho, no sabíamos si ir al local, si no ir, nos pusimos unos plásticos, bueno, vivimos la paranoia colectiva también como la mayoría de la sociedad. Y cuando empezamos a ver un poco también la locura, ya dijimos, bueno, vamos a ponernos ya. Y yo creo que fue a primeros del año pasado también, que ya dijimos, venga, vamos al estudio, ya tenemos material. Y sí, nos pusimos fuerte, ya te digo, con Xavi. Y la verdad es que fue un trabajo, pues yo te diría casi de finales del 22 hasta casi el verano del 23, aquello entre que haces las primeras tomas y bajo. No lo hemos tomado con calma, ya te digo, pero a conciencia, muy uh-huh. bien. Sí, sí. Pero muy trabajado, efectivamente. Has nombrado a Xavi. Xavi Moreno fue precisamente quien se encargó de la producción. Exacto. Sí, igual que hizo con el primer disco. Y también la verdad es que se ha notado también el trabajo de Xavi, la evolución también de él en lo suyo, en el profesional. Y, o sea, yo creo que hemos hecho un buen equipo. Además, trabajar con él es una maravilla siempre y una tranquilidad y un gusto. Y la verdad es que estamos súper contentos con él también. Y luego, para sacarle el brillo final, lo habéis mandado a masterizar a los Sonido 21. Sí, se lo, sí, también como el otro disco también lo mandamos a Javi San Martín y bueno, pues excelente, para nosotros una pasada de sonido, nos estamos súper contentos también. Sí, es verdad. Hace muy poquito que habéis publicado el videoclip de Atado y Bien Atado, fíjate, ¿no? Lo que va evolucionando, no ya la música en sí, que también, sino todo lo que la rodea, ¿no? Ahora la forma de hacer llegar la música a la gente tiene mucho que ver con lo visual también, el publicar videoclips, subirlos a las distintas plataformas que están a disposición de cualquier persona, en cualquier parte del mundo, además, es una herramienta también muy útil. Sí, la verdad es que sí, que nos ha apetecido hacerlo también, ¿eh? Que no es aquello que, pues ahora hemos hecho, tenemos que, no, ha sido por obligación, ha sido que nos ha apetecido mucho porque lo veíamos desde el primer momento tal y como ha quedado, o sea, lo teníamos en la cabeza y también agradecer a Sergi Sammy, que ha sido el que lo ha montado todo con su compañero Miki, y hemos hecho bueno, yo creo que ha hecho un trabajo brutal y nos ha servido por lo que dices tú, de poderlo poner ahí, además con mucha satisfacción de que lo pueda ver todo el mundo, porque es que han hecho un trabajo brutal. Sí. El videoclip lo grabamos, lo rodamos en primera instancia en un estudio aquí en Tarragona, y luego nos fuimos está rodado también en la cárcel de la Modelo de Barcelona. Esto te iba a comentar, efectivamente, que es una de las peculiaridades que tiene este videoclip, efectivamente, es que está grabado en la Modelo. Este videoclip queríamos darle ese punto de simbolismo y la Modelo era el espacio ideal, porque la Modelo, pues como sabéis, también fue un símbolo, ¿no?, de en contra de la represión. Sí, en la época de la dictadura y bueno, hay mucha mucha historia allí, mucha carga y mucha la verdad es que fue una experiencia brutal, tuvimos el espacio para nosotros solos y lo disfrutamos a más no poder. Y ya, bueno, si lo habéis visto, si lo veis, ya veréis que tuvimos la verdad, una suerte y fue un privilegio poderlo hacer ahí. Lo tenéis en YouTube, ¿eh? Para quien lo quiera ver. La Modelo fue efectivamente un lugar de reclusión de muchísimos presos políticos y precisamente el tema que se ha elegido es Atado y Bien Atado, el que da título a todo el disco. Imagino, Isaac, que lo que también hay muchas ganas es de tocar en directo y de presentar estos temas en vivo. ¿Qué expectativas tenéis de cara a estos próximos meses a nivel de concierto? Bueno, pues sí, tenemos muchas ganas de tocar y estamos haciendo todo lo posible para ir cerrando cosas ya. Ahora hemos tocado aquí en Tarragona, en Vilaseca, en nuestra casa, que teníamos muchas ganas también desde también hacía días ya que no podía ver. Y la primera cita que tenemos es un pedazo de bolo con La Fuga en la Sala Apolo. Uh-huh. El día 22 de marzo, viernes, ahora este mes que viene. Y estamos pendientes también de alguna cosita por ahí por Navarra. Estamos intentando cerrar alguna fecha por Teruel, pero todavía lo tenemos ahí todo como un poco en stand-by. Pero bueno, ya te digo, con unas ganas terribles, también nos gustaría bajar un poquito más, o sea que si por ahí por Caravaca o por Murcia se nos quiere, pues, y sale alguna cosa, pues también estamos dispuestos a presentaros el disco por ahí. Pues a ver si se anima la gente. Bueno, no hay más que echarle un vistazo. Yo estaba viendo esta tarde las fotografías de la presentación ahí en casa y joder, tiene una pinta muy, muy buena de que la gente lo pasó en grande. Vosotros también se os nota. Y bueno, pues a ver si efectivamente van llegando muchas más cositas. Recordamos que lo próximo es esa fecha en el Apolo con La Fuga y lo dicho. Pues a ver si se va sumando fecha tras fecha y se va presentando Atado y Bien Atado, que muchísimas ganas seguro de tocarlo en directo y nosotros de disfrutarlo como público. Isaac, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo mucha suerte con este nuevo trabajo y que os traiga muchas alegrías. Bueno, pues muchas gracias a vosotros y ya os digo, un placer estar ahí y cuando queráis de vuelta y nada, muchos saludos, muchos abrazos a la peña de la radio, ¿eh? Y un abrazo bien grande. Muchísimas gracias y que gracias no pase tanto tiempo para que volvamos a hablar otra vez, ¿eh? que el anterior ya había pasado mucho tiempo. Un abrazo, Isaac, muchas gracias. Un abrazo, Julián. Saludos. Bueno, pues vamos a escuchar precisamente ese tema que le da título a todo el disco y del que además puedes ver el videoclip y que se llama Atado y Bien Atado, son Irreverentes. Un país envuelto en llamas, secuestrado por un dictador. Los señores de las armas reclaman su parte de nación. Los siervos acojonados agradecen conocer a su bufón. Todo atado y bien atado, fueron a llamarle transición. Soportamos ya el olor de aquellos que han heredado el legado de la religión. Policial y empresarios, la justicia y la legislación sellaron aquel contrato y le llamaron la Constitución. Atado y bien atado, Irreverentes, hoy estrenando su nuevo disco aquí en el Con Fuerza Heavy. Bueno, estrenándolo exactamente no, porque ya lo estrenamos en su momento, pero sí que dándole un poquito más de importancia, destacándolo todavía un poquito más con la presencia de Isaac, que es el guitarrista y encargado también de voces en la banda. No solamente él, porque de voces, como habéis visto, tiene unos coros fantásticos el grupo y ahí están todos implicados, toda la banda. Bueno, pues más cositas. Ahí está, es lo nuevo de Korpiklaani. Yeah. Korpiklaani, segundo single para su último disco. Aita, así se llama esa canción que escuchábamos. Bueno, recordando viejos tiempos. March of Time. ¿Recuerdas Keeper of the Seven Keys? ¿Recuerdas aquellas primeras obras de los Helloween? Bueno, yo recientemente, la verdad es que no sé por qué me ha dado por escuchar ahora otra vez un montón a Helloween y hoy me apetecía mucho ponerte March of Time. Blast, eyes of tears, as they fade in for my head. que me gusta este March of Time de Halloween. Sí, señor. Keeper of the Seven Keys. Aquel guardián de las siete llaves que nos ponía la cabeza, bueno, loquísima escuchándolo. Y ahora todavía, después de tanto tiempo, los pelillos de punta. Faltan 21 días y 2 horas para que se ponga a la venta el nuevo disco de los Judas. Hemos conocido algunas canciones. Por ejemplo, esta que está sonando de fondo, el Trial by Fire. Hemos conocido Crown of Horps y hemos conocido este Ataque de Pánico. Son los tres temas anticipados que hemos conocido de lo nuevo de Judas. En 21 días se desvela el disco entero. We'll be right back. Panic Attack, ahí estaba la música de los Judas. Bueno, ya hay fecha para lo que tanto y tanto y tanto se comentaba, pero no terminaba de hacerse realidad. Bueno, pues esta semana tenemos que dar la fantástica noticia de que ya hay fecha para los AC/DC en España. Será el miércoles 29 de mayo y será en La Cartuja, en Sevilla. Esa ha sido la ciudad elegida, el estadio de La Cartuja. Ahí estarán los AC/DC. Aunque estamos todos rogando porque sumen alguna fecha más. Mi canción favorita de los AC/DC, ahí estaba. Bueno, dejamos a los AC/DC para pasar a nuestros siguientes invitados, que son Sober, que hoy precisamente también dan a conocer su nueva canción. Es un nuevo tema inédito, lo han llamado Habitación 208. Antes de publicar Retorcidos, pues lanzan este segundo tema inédito ya, después de tiempo. Y mira cómo suena, Habitación 208. Ahí tienes Habitación 208, lo nuevo de Sober. Continuamos. A través Suenan como un cañón, ¿eh? Yo reconozco que no les conocía todavía, pero bueno, he quedado enganchadísimo de este nuevo trabajo que acaban de publicar y que lo han titulado con el número 3. Son Arpeggi y están conectando esta noche con el Confuerza Heavy desde Argentina. Pues hasta Argentina, precisamente. Nos vamos a ir nosotros ahora mismito porque está Diego Solís ahí, escuchándonos. Diego, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, gracias por la invitación, gracias por todo el preámbulo. Un placer estar sonando en tierras del viejo continente. La verdad que son cosas que nos sorprenden hace mucho nosotros que existimos. Pero bueno, realmente es un placer. Muchísimas gracias por esto, por difundirnos. Es un gustazo. Yo decía que yo no os conocía todavía, pero estos días, que obviamente he tenido el interés de escuchar vuestra música para que pudiéramos charlar también aquí en el programa, he quedado absolutamente, bueno, enganchadísimo a vuestras canciones y ya tenéis un nuevo fan, un nuevo seguidor para toda la vida. Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer, Diego, si te parece, un breve resumen de cómo arrancó esta aventura, cómo hace ya, porque la banda ya lleva bastante tiempo, de repente decidís, vamos a embarcarnos en esta historia, en esta aventura, como digo. La culpa de esto la tiene Rata Blanca. Yo tocaba hace muchos años que toco, y tocaba en una banda de otro estilo, más rock, de lo que se llama rock barrial acá en Argentina, que es un poco más amigado o más cercano a lo que son los Rolling Stones, más ese tipo de rock and roll. Y yo venía sintiendo la necesidad de hacer un salto, porque a mí siempre me llamó la atención otro tipo de hard rock, más Whitesnake, Deep Purple, Aerosmith, Bon Jovi, Skid Row, y bueno, todo ese tipo de hard rock y el metal clásico, Mago de Oz, Iron Maiden, un montón de bandas podría nombrarte. Y la realidad es que un día, ya por año 2002 aproximadamente, vi a Rata Blanca en vivo, cuando se juntaron hace como 20 años que se habían separado, y salí del show y dije, es por acá, es esto. Y a partir de ahí comienza la aventura de buscar músicos que me llevó, estamos hablando de otras épocas, no existían las redes sociales, es verdad. Buscar músicos era un proceso muy lento. En 2007 dimos con la primera formación, grabamos Sueños Oscuros, que es un EP muy cortito de 5 o 6 temas, y que tuvo una recepción increíble, no nos imaginamos, o sea, pasamos de ser realmente de cero, de ir a tocar para nadie, para 20 personas, a tocar para 200, 300 personas, casi de la noche a la mañana, que acá en Argentina es un montonazo para la gente que se mueve con ese palo. Grabamos Mi Camino, que fue como un poco la continuación, el primer disco, conteniendo estos temas bien grabados del primer EP. Un par de años después, con la segunda formación, con otro cantante, grabamos Claro Oscuro, esto ya fue 2015, primer disco 2010-2011, segundo disco 2015. Y bueno, poco antes de la pandemia, ya por el 2018, yo tenía mucho, el tecladista, que sí, hasta el día de hoy, desde ese 2007 hasta ahora, teníamos ganas realmente de seguir por este camino del hard rock y del sonido realmente duro y moderno, el sonido de las bandas de hard rock ahora modernizado. Uh-huh. Y bueno, tuvimos que hacer de nuevo volver a formar la banda, reformarla, porque algunos de los miembros de esa época no estaban alineados con lo que queríamos, querían ir más para el lado progresivo, y bueno, dimos con lo que es la casualidad de la vida, ¿no? Dimos con Mariano Middleton en voz y Marcos Beneduce en bajo, que habían tocado en una banda de covers que nos teloneó. Y nos acordamos perfectamente de la calidad del vocalista y del bajista. De hecho, fuimos a buscar al vocalista y nos dijo, mira, el bajista también está disponible, acabamos de separarnos de nuestra banda, así que se dio todo. Y bueno, se agarró la pandemia, así que eso nos demoró mucho, pero bueno, aprovechamos todo lo que fue 2019, 20 y 21 para componer, para grabarnos, armamos canciones como para 3 discos, y decidimos, teníamos como una cuestión en mente, ¿no? Decís, íbamos a decir, queremos que los 10 temas de este disco, las 10 canciones, sean potenciales cortes de difusión, potenciales hits dentro de lo que es el hard rock, ¿verdad? Lo que es la música que nos gusta a nosotros. Así que lo encaramos por ese lado, por eso es que si hoy vas, el disco salió hace un poquito más de un año, si hoy vas a YouTube y buscas en nuestro canal, hay 6 cortes de difusión, que el que estaba sonando recién es Mala Tentación, es el último, sí. Y pasado mañana, este sábado, vamos a estar rodando una producción gigantesca para el próximo corte de difusión, que es Laberinto. Y de cada uno de los temas estamos haciendo todo un trabajo de prensa, todo un trabajo de difusión, porque realmente los consideramos como todos singles. Entonces, ¿por qué no hacer un trabajo por cada uno de los temas para mostrarlos y ir llegando a distintas personas? Es decir, llegamos a gente de España, llegamos a amigos de España, gente que no conoció, ahora con el quinto, con el sexto corte de difusión. Entonces, evidentemente, si no es en el primero, es en el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, estamos llegando a determinadas personas y bueno, estamos muy contentos por sí, eso. Sí, es para estarlo, desde luego que sí. Es verdad que en Argentina el camino se ha ido haciendo a base de constancia, de mucha lucha, de mucho trabajar, pero hay asignaturas pendientes. Antes tú lo decías. Nosotros estamos aquí en España, en Europa, en el viejo continente. Esa todavía es una asignatura pendiente para vosotros y la intención que tenéis ahora en estos próximos meses es, ¿por qué no?, afrontar esa aventura, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, estamos planeando, entre otras cosas, estamos apuntando para... queremos visitar España, queremos tocar... queremos estar ahí, queremos hacernos realmente escuchar, porque es un placer. Acá en Argentina hemos tocado por todos los lugares que te puedas imaginar, y es un placer. Realmente el público argentino, bueno, es algo que se dice en muchos lados, ¿no? Uno que lo vive adentro por ahí no nota, pero el público argentino es muy efusivo y queremos salir a tocar España, porque es lo lógico. México, España, son los lugares donde realmente nos morimos de ganas de tocar. Y bueno, por eso empezamos también un poco a tratar de acercar nuestra música a la gente de la radio, de la prensa. Pero nos sorprende realmente que haya sido tan rápido esto de que haya gente que nos haya contactado, que como estás comentando, que les gustó la música, que les gustó los videos, que les sorprendió la producción. Bueno, quizás que intuyo que bueno, el trabajo duro al fin, después de algún tiempo, empieza a rendir algunos frutos, ¿no? Y como es un disco realmente que tiene un alto grado de egoísmo en realidad este disco, porque, y lo digo con la buena intención, lo hicimos para nosotros. O sea, lo hicimos para nosotros, dijimos, ¿cuál es el disco que queremos escuchar de Arpeggi? ¿Cuál es el disco que yo quiero poner en mi auto, en mi automóvil y escucharlo sin parar? ¿Cuáles serían esos temas de los 30 que compusimos? Y son estos. Estas que están sonando ahí, claro que sí. Seguramente, aquellos oyentes que ahora te estén escuchando y no sepan muy bien cuáles son las influencias de la banda, qué estilo musical practicáis y demás, a lo mejor no se hacen una idea, pero tú antes al principio has dado una muestra clara de distintos nombres que a ti personalmente te gustaban y te influían, y yo creo que todas esas bandas también, has nombrado a grupos como Whitesnake, como tantísimas bandas, algo han tenido que ir dejando, ¿no? Algo hay en Arpeggi precisamente de todo sí, eso. Sí, sí. Incluso de Rata Blanca. O sea, Rata Blanca es una influencia muy grande en el mundo y en Argentina ni hablar. Pero una cosa que nos influenció mucho, que marcó un antes y un después, es, bueno, al margen de estas influencias, Whitesnake, Bon Jovi, Aerosmith, que hacen mucho hincapié en la canción, los Guns N' Roses incluso, o bandas un poquito más heavy como Ozzy, Maiden, nos empezamos a meter muy de lleno en las bandas de hard rock moderna, que tienen un sonido increíble. Te nombro algunas: Eclipse, que vamos a telonear este año, sí. Crazy Licks, que vamos a telonear este año, Heat y Reckless Love, que teloneamos el año pasado, y bandas como Wet, bandas como... Podría nombrarte un montón más, bandas que suenan increíbles, y dijimos, es este sonido, o sea, la composición que quizás venimos arrastrando con algunos tintes de Deep Purple, nuestro tecladista es muy fanático del Hammond, y por eso tiene muchos toques como el recién que escuchabas. Entonces, si lo tengo que vender a alguien, le digo, bueno, si te gustan todas estas bandas que te estoy nombrando con un sonido llevado a lo más moderno posible dentro de lo que podemos hacer, bueno, pegate una vueltita por el canal de YouTube o por Spotify y escuchá cómo arranca. Sí, es verdad. Creo que es la prueba definitiva, ¿no? Que es un poco lo que yo explicaba antes que me ha ocurrido a mí, ¿no? Que en cuanto recurría a esos canales y empecé a escuchar vuestra música, pues encontré una banda que me ha maravillado. Has nombrado a Eclipse, has nombrado a Crazy Leaks. Qué buenas noticias se vienen ahora para marzo. Vais a estar abriendo para ambas bandas y es un momento importante, ¿no? En la carrera de la banda va a estar vuestro público, pero también habrá otro público, el que vaya a seguir a Crazy Leaks o a Eclipse, que a lo mejor todavía no ha tenido oportunidad de acercarse a vuestra música, y es un escaparate fantástico. Es fantástico. Y realmente somos muy afortunados los Arpeggi, porque en el transcurso de nuestra carrera hemos teloneado bandas que hemos soñado con eso en nuestra vida. Te nombro algunas. Nosotros hemos teloneado a Aerosmith en el Estadio de La Plata, hemos teloneado a Deep Purple, hemos teloneado a Scorpions, hemos teloneado a Yngwie Malmsteen, hemos teloneado a Sonata Ártica de Winery Dogs, hemos teloneado a, bueno, a Mr. Big. Así que eso solo ya es pago suficiente como para todo el esfuerzo que hacemos. Realmente estar en el escenario, cruzarte en el backstage, en los camarinos, con estos monstruos, realmente nos sentimos muy, muy, muy privilegiados, ya sea en un lugar para 1,000 personas o 45,000, 50,000, como fue con Aerosmith. Es una experiencia increíble. Bueno, con Rata Blanca hemos tocado más de, no sé, al menos por lo menos 5 o 6 veces, también para 40, 50 mil personas. Es una cosa increíble. Así que sí, ahora con Crazy Leaks, primero viene, primero Crazy Leaks y después Eclipse. Y te cuento una cosa muy, muy, muy curiosa. Yo para Crazy Leaks, que es el primer show ahora en marzo, sí, internacional, voy a estar por tus tierras, o sea, voy a estar por España. Tengo un sesionista que me va a cubrir porque tengo un viaje planeado, así que mientras yo estoy en España, acá van a estar tocando con Crazy Leaks el resto de la banda. ¿Tú vienes a España, no sé si por motivos personales o vienes precisamente en esa labor que decía yo antes de promoción, de abrir camino aquí en Europa? Digamos que hago una mezcla de ambas cosas. Me voy de vacaciones, yo conozco España, ya es la segunda vez que voy a ir. Me gusta mucho lo típico que nos gusta a los argentinos de España, Barcelona y Madrid. Tenía intención de conocer Valencia este año. Uh-huh. Hago un poquito de paseo por ahí porque es accesible en cuanto a distancia, ¿no? Ir a Italia, algunos lugares más. Pero también me voy a llevar discos y voy a tratar de hacer un poquito de acercamiento, ¿no? A las radios, acercarme, dejarles un disco. Dentro de unos días sale la nueva edición del disco Arpeggi 3, que tiene 3 temas en vivo. O sea, uh-huh. tiene como toda una mística, ¿no? Este Arpeggi 3, porque el nombre viene de que es el tercer disco, es la tercera formación, y bueno, surgió la idea de hacer una reedición, porque se agotó la primera edición, y pensamos, bueno, ya que estamos reeditando temas viejos en versiones en vivo, que las estamos sacando como singles, ¿por qué no agregar 3 temas en vivo a Arpeggi 3? Así que voy a ir con el disco nueva edición para allá. Nosotros vamos a escuchar una hora ahora para terminar la entrevista, que es Razón para pelear. Es precisamente, ¿no?, una de esas canciones que se va a incluir. Sí. Que además es uno de los temas que me ha encantado de la banda. Bueno, muchas gracias. Esa realmente es una de mis favoritas. Y de hecho es una de las canciones que marca un poquito en el disco anterior este camino. O sea, si escuchás el disco anterior, Claro Oscuro, el sonido está lejísimo de ser el que queríamos y del que es ahora. Pero esta composición y Dame una señal y No sé vivir y algunos temitas más ya encaraban para este lado, que es lo que nos estaba empujando. Que realmente lo que nos detenía un poco eran otros miembros de la banda que por ahí, no lo digo con ninguna connotación negativa, no estaban alineados en esta idea y a veces es difícil. Pero sí, Razón para pelear, de hecho ahora es el tema oficial del torneo internacional de taekwondo que se va a realizar acá en Argentina. Ah, bueno, no podía ir mejor, claro. Sí, Razón para pelear. Va a ser de hecho estamos negociando porque tenemos que ir a tocar, estamos a casi 2 horas de vuelo, o sea que es un tramo largo, pero bueno, sí, Razón para pelear es uno de los temas en vivo, como te contaba, que al estar grabado originalmente por otra formación y tener otro sonido, dijimos, grabémoslo en vivo, tenemos todo el equipamiento como para hacerlo, y vamos lanzando de a uno. De hecho, ahora antes de fin de mes vamos a estar estrenando un nuevo tema en vivo que se llama Mi Camino, que está ahí, estamos decidiendo a ver qué día hacemos el lanzamiento. Pues efectivamente, estrenáis Mi Camino ahora en breve. Se acaba de estrenar también el vídeo de Mala Tentación, de la canción con la que arrancábamos. En fin, que las cosas están yendo muy bien y que aquí en España tenemos unas ganas tremendas de que haya esa oportunidad de veros en directo. Una última. Diego, ha cambiado la situación política en Argentina. Yo no sé si eso también a nivel de conciertos, de festivales, se ha notado de alguna manera. La situación económica de Argentina es complicada, pero sin embargo los conciertos sigue yendo muchísima gente. La situación de Argentina es complicada, aplica a cualquier año desde el año 85 en adelante. Es decir, siempre la situación de Argentina es complicada. Yo tengo 40 años y no recuerdo una época en la que Argentina no haya estado en mayor o menor medida en crisis. Y lo que es cierto es que cualquier banda que viene llena acá, pero estamos hablando de estadios. Lo que está en crisis, sí, estamos en crisis. Y a ver, este año recién arranca, nosotros... Enero y febrero son típicos meses de Argentina de vacaciones, estamos en verano, es la época del receso escolar, así que recién ahora, mediados de febrero, principios de marzo, empiezan a verse las cuestiones de los shows. Nosotros tenemos un show el 29 de marzo, yo estoy yendo a recitales y la verdad que veo gente en todos lados, pero el público argentino es muy rockero, entonces es raro que no estén llenos los lugares para ver rock. Pero bueno, realmente no... Yo todavía no tengo una medida, pero bueno, más que la crisis económica, por lo menos en Latinoamérica lo que está en crisis es el rock también, ¿no? Mm. Es decir, otros ritmos y otras formas de música han copado el popular, y bueno, se hizo más chico, ¿no? El ambiente del rock para las bandas que no son mainstream, que no es Guns N' Roses o Exacto. que viene de afuera Maiden. Para las bandas que somos locales y que estamos empujando, es duro, lo remamos. Nosotros venimos a llenar un teatro, el Teatrito, hace dos meses, fue en noviembre, diciembre, así que... Pero bueno, esperemos que no haya impactado tanto este cambio todavía y... Pero te lo podría contar en 15 días, que tengo el primer show del año. Eso, efectivamente. Pues hay muy buenas noticias para RPG con estos conciertos que estábamos contando, con Crazy Leaks, con Eclipse, con el lanzamiento del nuevo tema, con la publicación ya del nuevo videoclip, con esas primeras tomas de contacto con España también para que banda encima de un escenario aquí en España sea una realidad muy, muy pronto también, y con el trabajo que ya se está haciendo también para un cuarto trabajo que seguro que no tardará demasiado. Todas esas noticias, Diego, nos quedan pendientes para que nos las vayas contando, si tú quieres, poco a poco, en próximas entregas de este espacio que mantenemos aquí semanalmente en el Con Fuerza Heavy. Cuando quieras. Muchísimas gracias por el espacio y, de nuevo, gracias por promocionar la música, porque yo puedo decir un montón de cosas, pero la realidad, la verdad, está cuando la gente escucha la canción. Así que gracias por el espacio y por mostrar las canciones. Ha sido un placer. Ya te decía que desde esta misma semana, bueno, desde hace un poquito más, que fue cuando yo conocí a la banda, que me la hicieron llegar también gracias a Background Noise, que es la distribuidora de Sara Moreno, que es quien nos puso en contacto precisamente con RPG. Le damos las gracias porque desde ese momento, como decía, ya tenéis un nuevo fan aquí en España. Un abrazo. Muchísimas muy grande, gracias. Diego. Y cuando sea posible, os queremos aquí en España, que sea muy pronto. Dentro de un mes me tenés por lo menos ahí, a mí por ahí. Un abrazo. Un abrazo. Pues vamos a escuchar otro de los temas de RPG. Yo decía que precisamente una de las canciones que se incluye dentro de esa edición especial del lanzamiento es, con esas tres nuevas canciones en directo, es esa que yo os presentaba, que os decía que es la que iba a poner y que nos contaba Diego que precisamente se incluye como sintonía para un campeonato de lucha. No podía ser elegida a mejor propósito, porque se llama Razón para Pelear. Que te invade, aferra el corazón, no puedes fingir. años de desolación quedarán atrás. Ya no hay forma de callar esta pasión. Aunque te quiebre mi En directo, ¿eh? Arpegi, desde Argentina. Esta noche teníamos conexión directa con Argentina y queríamos ofreceros, claro que sí, uno de los lanzamientos que, bueno, pues la banda acaba de publicar. Queríamos hablaros también de ese futuro más inmediato, obviamente, y desde luego de esa posibilidad de que vayan abriendo camino aquí en España. Celion han publicado hoy, precisamente, día 15 de febrero, han publicado su nuevo disco que ya presentaron aquí en el Con Fuerza Heavy hace unas poquitas semanas. Esto es Solo un paso más. Pues desde 15 de febrero, que es hoy para los que estamos en directo, para ti a lo mejor que nos escuchas otro día de la semana será seguro otro día diferente, pero hoy cuando hacemos el programa en directo es 15 de febrero. Hoy ha visto la luz TUV, el nuevo disco de Celion. Bueno, hablando de nuevos discos, hablando de nuevos trabajos, hablando de fantásticos lanzamientos muy pero que muy esperados, llega el primer single de lo nuevo de Orion Child. When the Tide Arise formará parte de Aesthesis, el nuevo disco de Orion Child que verá la luz el 17 de mayo a través del sello Argate Records. Lo que trajo el viento, uno de los temas que van a componer el nuevo trabajo de Adventus. 22 de marzo a la venta. puedo quererte a cielo abierto. Puedo intentar atrapar al viento. Puedo soñar. ¡Ay, qué ganitas, de que llegue ese próximo 22, he dicho 22, ¿no?, de marzo, cuando verá la luz el nuevo disco de Adventus, el 22 de marzo, efectivamente, no me equivocaba. La semana pasada, Chechu, de los Aphonic, contactó desde Vigo con el Con Fuerza Heavy. Estábamos anunciando que faltaban apenas 2 horas para que se publicara Crema, el nuevo disco de la banda de Vigo. Pues esta semana ya está entero para que lo puedas disfrutar. Esto es El Anzuelo. Llevarlas de perder, comerte con los ojos, saliva entre tus piernas, tu sabor en mi boca. Cremas, ese se llama lo nuevo de Afonic. Ya sabes, el disco, el del perezoso en la portada, con unos cascos, con unos auriculares ahí. Bueno, pues Crema, de los Afonic, que ya se está presentando en un montón de ciudades que hay preparadas ahí y que la tuya seguro va a estar. O sea, que échale un vistazo a las redes sociales de Afonic y verás cómo les tienes muy cerquita de tu casa para disfrutar de su música. Próximo 24 de febrero se va a grabar en directo el nuevo disco de The Electric Callie. Va a ser un acontecimiento, no te lo pierdas. Sala Nazca. Ahora te cuento más. Ya hace tiempo que les pinchaba yo aquí en el Conforza Heavy por primera vez y desde aquel momento quedé absolutamente enganchadísimo a esta banda que está viviendo, yo creo que uno de sus mejores momentos y que lo va a refrendar precisamente el próximo día 24 de febrero con un concierto ya de por sí espectacular, en lo que pues de por sí es un concierto y de disfrute del personal y de la banda. Pero es que además este va a ser muy especial, porque encima de Electric Alley van a grabarlo en directo para su próximo disco. Jaime nos está escuchando del otro lado de la línea. Jaime, buenas noches. Buenas noches, Julián. Gracias por atenderme. Es un placer siempre teneros aquí en el programa. Imagino que cuando uno está preparando un concierto siempre lo hace con la mayor de las ilusiones, pero si encima sabe que ese concierto tiene que ser un día tan especial como que se va a recoger toda esa grabación para que sea el futuro nuevo disco de la banda, pues hombre, ahí ya la cosa empieza a ponerse un poco más, ¿sabes? Como un poquito más de hormiguilla en el estómago, ¿no? Totalmente, sí, tienes razón. Es algo que nos estamos tomando como un desafío, aunque también te tengo que decir que hemos grabado los últimos shows de la banda, los hemos grabado y el resultado es muy positivo. Entonces, en ese sentido, lo llevamos bastante ensayado, estamos bastante seguros de lo que vamos a hacer y vamos a divertirnos, ¿eh? Lo que queremos es hacer una fotografía de un momento divertido con una sala repleta y con el mejor de los rollos posibles. Va a ser en la sala Nazca, en Madrid, en la capital, el próximo 24 de febrero, como decimos. Y yo insisto, quizá en el mejor momento de Electric Alley desde que arrancó esta aventura. Y además también, Jaime, teniendo en cuenta que como esto va a ser el próximo disco en directo del grupo, pues hombre, esas sensaciones de un concierto normal, ya hemos dicho que no quedan, que va a ser algo especial. Pero entonces yo no sé si esto lo vais a hacer como siempre, porque me has dicho que lo tenéis preparado, que todo se está ultimando hasta el último detalle, o si queréis que sea algo diferente a lo que es un concierto del grupo habitualmente. Bueno, va a ser un concierto bastante parecido a lo que hemos venido haciendo hasta ahora, pero lo que sí que es cierto es que hay una producción un poco más grande en todos los sentidos, porque hay luces, hay técnicos de sonido, hay una producción un poco más grande de vídeo, de digamos en definitiva un poco de como de televisión casi, ¿no? Hay sí. una producción importante para que el montaje después sea el que tiene que ser y el impacto del producto sea el más bello posible, ¿no? Entonces ahí nos lo hemos tomado con calma, hemos elegido a los profesionales adecuados y hemos intentado plasmar en los ensayos un show que no deje indiferente, ¿no? Leía unas declaraciones tuyas que me han hecho mucha gracia, porque efectivamente estoy totalmente de acuerdo contigo de que va a ser así. Esto va a ser una noche especial, decías, de esas de la de presumir con los colegas luego diciendo que yo estuve ahí en ese concierto. Sí, tiene que ser así porque al final es un poco lo que todos buscábamos en los discos en directo de los 80, ¿no? Y los 90. Había peña que había ido a ese concierto y te lo contaba, yo soy un poco más joven, ¿no? Pero sí que, no sé, recuerdo directos como El Apelo de Platero y Tú o El Iros Todos a Tomar por Culo de Extremoduro, y tengo colegas que estuvieron en esas grabaciones. Entonces, lo cuentan con un orgullo y con un flipe que obviamente no nos podemos comparar a esos momentos y a esos hitos, pero por supuesto sí que tenemos ganas de tener nuestra propia joyita en directo, ¿no? Apache se publicaba en 2022, han pasado un año y pico ya desde que se editaba el disco. Es tiempo más que suficiente como para valorar. ¿Ha cumplido las expectativas que habéis puesto en él? Bueno, después de todo lo que pasamos durante la grabación y demás, yo creo que ha cumplido expectativas con creces, porque es un disco bastante homogéneo, compensado, en el que hemos dado lo mejor de nosotros mismos y hemos enseñado lo mejor que sabemos hacer, que es escribir canciones. Hemos plasmado todo lo que sabemos hacer y creo que la gente lo está valorando muy positivamente y ha sabido ver las intenciones. Por lo tanto, yo creo que sí, que es un buen momento para decir que Apache ha sido un disco con un buen resultado, pero no nos queremos parar aquí, queremos hacer, como te decía, esta foto de este momento vital en el que nos encontramos, para rápidamente pasar al siguiente disco, que espero que tengamos valor de grabarlo en 2025. A mí es un disco que me gustó muchísimo, Apache, que me sigue gustando muchísimo, pero es verdad que entre Turning Wheels y Apache habían pasado 4 años más o menos y una pandemia, ni más ni menos. Era también un disco en el que, joder, todo ese proceso de creación prácticamente había coincidido con la enfermedad. Totalmente, sí. Y encima nosotros tuvimos un proceso también de fichaje por un sello discográfico y este mismo sello que apostó por nosotros y firmamos un contrato y lo tiramos para adelante, pues en medio de la grabación de lo que iba a ser ese disco, que no era Apache todavía, la compañía cerró. Por lo tanto, bueno, nos vimos un poco en medio de la nada, no sabíamos cómo salir de aquello, teníamos un contrato, teníamos que negociar la carta de libertad y una vez que la tuvimos, pues ya empezamos a volver a grabar el disco para que fuera de nuevo, que tuviera lo mejor de lo que existía, pero como en ese mismo tiempo habíamos compuesto nuevas canciones, pues decidimos incluirlas, ¿no? Y hacer un disco diferente a lo que habíamos planteado para que tuviera otro carisma también, ¿no? Uh-huh. Oye, ¿cómo se prepara un setlist para un concierto que sabes que se va a grabar y que va a ser un nuevo disco? Pues intentando respetar cada paso que has dado, ¿no? Básicamente tener en cuenta los 4 discos y intentar tocar lo que mejor se nos ha dado siempre. Entonces, sí, es un setlist en ese sentido que bebe de los 4 discos y en el que incluiremos algunas versiones que nos han influenciado desde siempre, que nos han hecho crecer como banda y que habrá que tocar ahí, ¿no? Claro, pero es que además ya, claro, se van sumando discos, se van sumando canciones y uno ya empieza pues a tener problemas, ¿no? A la hora de confeccionar qué canciones quito. Si quito esta me van a decir, no, esta no la quites. Hay que meter las más recientes también de Apache, en fin. Imagino que esa disputa también un poco, o por lo menos esa duda, ¿no? Habrá existido. Sí, de hecho, bueno, incluso entre nosotros, ¿no? Siempre tenemos ciertas disputas porque queremos tocar temas un poco más clásicos y queremos tocar canciones que no hemos tocado nunca, pero también hay que darle el sitio a las canciones que la peña que ya nos conoce, ya conoce. Claro. Que las ha escuchado previamente y que, bueno, que en los conciertos se identifican más fácilmente, ¿no? Entonces eso también premia. Y tenemos que ser inteligentes a la hora de elegirlo, sobre todo pensarlo muy bien, con cabeza fría. Y elegir bien. Así que yo creo que lo hemos hecho y espero que así lo sienta el público. Yo estoy seguro de que va a ser así. Por cierto, estamos hablando del concierto de la Nazca del 24 de febrero, pero hay que decir que antes, el 22, estáis en Valencia, el 23 en Castellón, que después, ya para marzo, iréis a Vitoria, estaréis en Zamora, llegará a Orihuela, Barcelona, Sevilla, Lugo. Hay una fecha, perdón, una gira muy, muy, muy bonita por delante para, bueno, pues seguir disfrutando en directo. Sí, totalmente. Hay algunas cositas que están por salir también. Algunos festivales de verano que probablemente nos aporten mucho. Claro, por lo pronto ya estáis en el Resurrección. Estamos en el Resu, sí. Y estamos, bueno, muy contentos de que hayan contado con nosotros. Muy contentos por el trabajo que han hecho en este sentido los promotores que trabajan con nosotros. Y encantados de poder compartir más música, ¿no? En esos grandes escenarios que normalmente no han contado con nosotros y que parece ser que ahora pues sí que nos están abriendo un poco sus puertas para darnos esa oportunidad que siempre hemos buscado, ¿no? Es que además os habéis rodeado muy bien, ¿eh? Está gente echando ahí, empujando del carro, como digo yo, que telita, ¿no? Está Martin Music, está Chema, está Marcos, hay un montón de gente ahí echando una mano. Sí, la verdad es que nos están echando varias manos, era algo que nos faltaba en los 3 primeros discos, no nos habían echado otras manos diferentes, pero esta no la habíamos tenido, ¿no? Yo siempre digo que para que un proyecto musical salga bien, tienen que alinearse una serie de actores de la industria, y si no se alinean todos, pues es más fácil que no salga bien, pero si se empiezan a alinear y poco a poco van virando las cosas hacia la dirección correcta, pues eso es lo que andamos buscando, ¿no? Desde hace 10 años que empezamos, sí. Básicamente. Muchas veces dicen que un disco en directo es un punto de inflexión. Yo no sé si esto va a ocurrir con The Electric Alley. ¿esto significará algo o es simplemente porque apetece esa fotografía fija, como decías tú, de un momento determinado, de cómo está la banda ahora en directo y después continuar con el recorrido lógico? ¿O pensáis que verdaderamente puede significar ese punto de inflexión, algo que cambie? Bueno, la principal pretensión de todo esto es que funcione para nosotros. Es decir, hacernos un homenaje a nosotros mismos por haber llegado hasta aquí. No sé qué va a pasar después, yo confío en que sigamos siendo los mismos y que sigamos haciendo mejores canciones, que aprendamos de cada paso, y en ese sentido creo que lo tenemos todo para conseguirlo. Si después vienen mejores cosas, pues bienvenidas van a ser. Pues yo estoy seguro de que van a venir muchas cosas buenas porque además lo merecéis. Jaime, ha sido un placer tenerte de nuevo aquí en el programa, que la banda siga sonando, que sigáis dando tan buenos conciertos y que lo paséis muy, muy bien. Yo me quedo con la envidia, no puedo estar el día 24. Estaré en otros que me pillan un poquito más cerca, desde luego, pero que salga todo muy bien, sobre todo ese día, el 24, que va a quedar plasmado. Un gustazo, muchísimas gracias por atenderme y un saludo a toda la audiencia, que de verdad que estoy encantado de estar con vosotros. Es un placer, un abrazo, gracias Jaime. Un abrazo. Escuchamos esto que se llama Apache. We are sons of the betrayed, and so betrayed we are. Our feathers on the floor, the fist and the fire. My well self is taking over, I'm gonna let him be. So let him burn, Apache. I can feel the hurricane. It's gonna save me, yeah. Apache. I am the sunshine comes around. Son tremendos, ¿eh? De verdad que son de las bandas que están plenamente en forma y lo van a reflejar. 24 de febrero, Madrid, Sala Nazca, grabándolo en directo. Pero ojo, que antes están en Valencia el 22, en Castellón el 23 y llegarán esas otras fechas que decía yo. Vitoria, Zamora, Orihuela, Barcelona, Sevilla o el Resu en Lugo. Bueno, más cositas. Sanchista y Jujano. Es una de las canciones que los Lendakaris muertos han incluido en Mucho Asco, casi todo, su último disco. Si me estás escuchando desde la región de Murcia, recuerda que tienes una cita también obligada con ellos, con los Lendakaris. Están en la sala garaje. Sanchista y Jujano. Sanchista y Jujano. Y estará mañana viernes. Presentando este último trabajo discográfico. Jujano. Me da igual que tu mujer sea un travelo. Me da igual que tengas más pilas que un perro. Me da igual que te laves después de tocar a un negro. Y me da igual. Me da igual la guerra sucia, la saizabala. Que no vivimos en Rusia, son cosas que pasan. Sanchista y Jujano. Sanchista y Jujano. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo. Sanchista y Jujano. Sanchista y Jujano. Me da igual votarte a ti que darle mi papeleta a Arnaldo. Sanchista y Jujano. Sanchista y Jujano. Wow, wow, wow, wow. Lendakaris muertos, presentando mucho asco casi todo en Murcia, sala garaje, mañana viernes 16 de febrero. ¡Más! Acaban de estrenar su nueva canción, la han titulado Elvis, son Whiskey Caravan. Nuestras ropas sucias en la parte de atrás del coche. A mí me asustan tus ganas de saltar. En la autopista la noche se hace larga con la cabeza en el cristal. Ya hemos pasado por esto y a veces. A veces queremos ser alguien más. Para que luego digan en la radio que los tiempos han cambiado. Y aquellas voces que nos pegaban nos han dejado aquí. A dos minutos del fin del mundo solo te tengo a ti. Okay. Aventura y Leyenda es el nuevo disco que han publicado Ada Danza. Esto se llama Corred Insensatos. Fantástico nuevo trabajo para ellos, para Ada Danza, con la colaboración de Sons of Aguirre. Salió de la penumbra, el sol se hundió en los montes y volvió. Del anillo aún lo guarda sin ser visto, oculto del mundo escucho la voz de cantante, orden de ir por él. Cuando ante ellos se descubrió, sembrando la sospecha, el valor entre el fuego debe afrontar la ansiedad. Su hazaña se van y aullan los cuervos. Todo tembló. Corren más insensatos. Sobre los pinos vienen trasgos. Que el fuego ahogue el temor. Pues ahí estaba Ada Danza con su nuevo lanzamiento, con su nuevo disco. Bienvenidas, acompáñennos en este desenfrenado trayecto. Efectuaremos parada en los escenarios, festivales y salas de su ciudad. O antes de comenzar, abróchense los cinturones, aparquen sus quehaceres y llenen bien sus vasos. ¡Despegamos! ¡Despegamos! el nuevo EP de Entretiempo. Cantaremos cuando quieran silencio. No volveremos a pedirle a verlo. No vamos a perdonar ni un segundo al reloj. Lucharemos aunque supliquen par. No volveremos a fiar al tiempo. Nuestro futuro, futuro, lo escribimos hoy. Fracasar, ideas en tierra sin cosechar, donde prime la vida más que una moneda. Bailaremos cuando quieran parar, gritaremos cuando nos quieran callar. Vivir en vida no vale la pena. Y dame más velocidad, que de nada me sirve el freno. El camino es de única dirección en este viaje. En este viaje. El camino es de única dirección y en este viaje. Pisa el acelerador. Caminame más velocidad, que de nada me sirven los frenos. Ya pasó, es uno de los temas que recoge Peces Enjaulados, el nuevo disco de este dúo palentino llamados Da Booty. Pasado. pasó. Cualquier tiempo pasado, pues eso, que ya pasó. Vamos a escuchar uno de los temas que se incluye en Sin Filtro, el último disco que publicaron, Caótico. Lanzan el videoclip de Tu Hogar. Desde Sin Filtro, Caótico. Tu Hogar, ahí estaban los Caóticos. Desde Guipúzcoa, una banda que se llama Mind Trap, nos hacen llegar su nuevo lanzamiento. Es nuevo trabajo que se llama Sentido Común y bueno, pues ese es precisamente el nuevo EP que acaban de publicar. Recoge 5 temas y uno de los temas que han incluido en ese nuevo EP, como te digo, es este, que se llama Ergel en Pandemia. Desde Guipúzcoa, Mind Trap. Thank you. Ya se pasaron por aquí por el Con Fuerza Heavy con su anterior trabajo. Ahora presentan nuevo EP, Sentido Común. Mind Trap. Ahí están, desde Guipúzcoa. Bueno, más cositas, venga. Metal Cruza es una banda de Ceuta que se formó en el año 2019. Con músicos de mucha experiencia ya. En bandas de rock y heavy metal. Y ahora están presentando su nuevo maxi single. Theia, así se llama esto. We'll be right back. Metal Cruza desde Ceuta. Ahí están. Quien viene a continuación es alguien por el que sentimos un cariño muy especial. Es Rubén Sykes. Y esto se llama Bailando con las Estrellas. Dancing with the Stars, Rubén Sykes, en la edición 1578 del Confuerza Heavy. Sykes. Más cositas, el trío Ciclonauta se encuentran en Argentina empezando a trabajar en las nuevas canciones. En este inicio de gestación del material nuevo presentan el primer adelanto de lo que será su CD más DVD en directo que grabaron el pasado 16 de diciembre en la sala Totem, de Villava, en Navarra. Bueno, pues es este tema que se llama Matando al Suicida. Es la música de Ciclonautas. We'll be right back. Matando al suicida en directo los ciclonautas. Y recuerda que siempre nos quedará París, Manifa. Yeah. Ahí estaban los Manifa. Más cositas. Último tren. Desde el último disco de Ciclón, que se llama Magia. El último tren de los Ciclón desde Magia, su último disco. En aquel Demasiado Tonto en la Corteza que publicó el Drogas hace unos años, había una canción que hablaba del Alzheimer y que se llamó Cordones de Mimbre. Triste la mirada que cae de tus ojos, que van perdiendo su brillo natural. Se ahogan inquietos en recuerdos rotos, que caen como velos en espiral. Dame la mano aunque le falte la fuerza. En otros tiempos te hacía invencible. Dame tu cuerpo si el peso te aplasta. Que en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. en mí tejiste las alas con cordones de mimbre. Cordones de mimbre, el Drogas. Esto se llama Song 40 y es la música de Elisa C. Martín. Everyone deserves a chance to have something real to hold on to feel what I feel when I look at you. When my life's falling apart, when my soul needs one to reach out to, your love is what helps me get through. Suddenly all darkness turns into light. Between two women hand in hand, but I don't care what people say. We're in love, here we'll stay forevermore. You know you'll light my fire again and again. I breathe you and I die. You save me one more time. You changed Song 40, una canción que además tiene su versión en español en el último disco de Lisa. Vale, a ver si te acuerdas de esto. Fundir nuestros cuerpos en uno. Solo hay cenizas de un salón en huesos. La cicatriz en mi piel, tus besos son poemas escritos con humo. Palabras que unió este cuaderno y me recuerdan a ti. Me resumen tu cuerpo de principio a fin, lo escribió. Conjuga un verbo en futuro perfecto que suma mi complemento directo con tus sustantivos. Son puntos suspensivos de tu piel, los lunares que junto y coma. Comámonos juntos hasta los pies y hasta caer en coma. Que sin difunto no hay final y punto. Que hasta la tinta se corra en puro placer ahora. Suma un problema cada verso a tu boca. Evoca una duda sobre la mesa. Esa loca, colocada, desnuda, cruzando el límite de la censura. Química pura, no era pa' tanto el juego, ahora tirita y suda. De tan profundo que no supe salir, caló tan hondo, cayó su nombre para no mancharlo de mí. Le abrí el cajón, robó mi abril y el apetito de los besos que perdí por no saber decir te necesito. Un vago rumor, eran los Carroña. Maya pura, la sencilla con la que me mira, el mundo que estoy construyendo, que vive sin avalorio, y hasta con falta de ortografía, hoy no se fía, ya no hay ruina. Cuando no espero, todo camina. Abre las piernas que ya es de día, echa el cerrojo que está cayendo la gota fría. Y en mi corralón quiero cantarte hasta que te rías. Prefiero saliva, una moneda en el aire, una cuerda medio rota, a estar intacto a costa de tragar saliva. Y es de cajón, si por mi cuenta me sale mejor, vuelvo a ser yo, te como el cuello con sal y limón. Y hasta con falta de ortografía, hoy no se fía, ya no hay ruina. Cuando no espero, todo camina. Abre las piernas que ya es de día, suenan sirenas de policía. Echa el cerrojo que está cayendo, la gota fría en mi corralón. Quiero cantarte hasta que te rías. Prefiero una moneda en el aire, una cuerda medio rota, a estar intacto a costa de tragar saliva. Una moneda en el aire, una cuerda medio rota, a estar intacto a costa de tragar saliva. Prefiero una moneda en el aire.